Buen día, Nacho. ¿Cómo están? Buen día, la audiencia. Muy buenos días. Gracias por respondernos. Y bueno, finalmente llegó este 10 de diciembre. Y principalmente preguntarte qué crees que hay que tomar en cuenta acerca o qué más te llamó la atención a vos, digamos, de lo que ha sido este discurso y lo que ha sido, bueno, el día de ayer. Bueno, sí, en primer lugar, después de varias instancias electorales que hemos tenido este año y bueno, y después de 4 años se produce el cambio de mandato y me parece que yo lo primero que pensaba yo cuando veía todo lo que pasó y cuando finalmente se concretó es que no podemos nosotros pasar por alto la experiencia de Cambiemos en la Argentina como digamos un cambio de gobierno más, ¿no? Tiene una relevancia quizás tal vez Alberto Fernández lo puso en palabras cuando hablaba y traía todo el tiempo a Alfonsín en su discurso, porque venimos de una experiencia política bastante novedosa, por lo menos en los últimos 80 años de Argentina, y es que un partido de sectores o de clases dominantes que accedió al gobierno, pero que además se mantuvo 4 años, ¿no? Sectores, los típicos sectores de poder de la Argentina lograron a través de Macri gestionar el Estado, y este cambio de gobierno que además de esperado era necesario, digamos, para las grandes mayorías sociales de Argentina, termina siendo un desahogo, ¿no? Me parece que lo de ayer fue, y lo mostró la multitud que fue a recibir al nuevo presidente, terminó siendo un desahogo después de 4 años de mucho ajuste económico, de muchas políticas sumamente hostiles para los intereses de jubilados, niños, ¿no? Y me parece que ahí está el punto de legitimidad que tiene hoy, con el cual cuenta Fernández y al partir del cual me parece que va a ser su estrategia de gobierno. Si hay algo que podemos destacar de Alberto Fernández, que cuenta hoy con una legitimidad dada por la estrategia política que establecieron tanto él como Cristina, y además por el deterioro social del cual venimos. Me parece que lo que nos queda por delante, pese a la gran esperanza que tenemos y bueno y a la algarabía que implica un cambio de gobierno de esta magnitud, no es nada sencillo, ¿no? Hay una deuda que tenemos una espada de Damocles en la cabeza y todos los números, absolutamente todos los números y los índices dan en contra, ¿no? Así que, por un lado, hay como me parece una ambigüedad o una sensación de alivio y, por otro lado, de inquietud respecto de lo que pueda venir, ¿no? Tal cual. Quería, bueno, también podemos hacer. Hay una cuestión que tiene que ver con este cambio de gobierno y pareciera que hay, a pesar de todo, una especie de madurez institucional que hemos logrado. Siempre está ahí entre hilos, ¿no? Pero no tan sencilla, porque bueno, el país está en una crisis compleja y por no decir, no terminal, pero muy compleja. Pero sin embargo, por primera vez en mucho tiempo se ha logrado cierta institucionalidad interesante, ¿no? En este sentido. Sí. De que haya cambiado, de que se hayan hecho todos los protocolos que no nos interesan mucho, ¿no? Pero al final, el traspaso de mando, esto, aquello y estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver. Sí, y sobre todo porque si miramos el contexto regional, una salida, en términos, entre comillas, más institucionales, termina siendo, después de tanto pesar del país, ¿no? A partir de las medidas que se han llevado a cabo, termina siendo al menos un dolor menos, ¿no? Porque, digamos, si la tesitura del macrismo de los últimos años se hubiera mantenido, ¿no? Esta política inflexible respecto a las demandas sociales, posiblemente hubiéramos tenido un escenario mucho más cercano a lo que estamos viendo en otros países de América Latina, ¿no? De Ecuador, de Chile. Sin embargo, la salida termina siendo institucional y me parece a mí que el desafío de esta gestión de gobierno es no solo tratar de revertir en la medida de lo posible y cuanto más rápido sea los índices atroces de los cuales estamos hablando, sino que además le toca generar una propuesta política, una propuesta de gestión en un contexto que, pese a que esto es una salida institucional medianamente moderada y positiva, sigue siendo sumamente precario, ¿no? Argentina se queda aislada con un gobierno de corte más popular respecto de lo que está pasando en la región, sumamente, digamos, en solitario, ¿no? Porque salvo la referencia con México, lo que hemos visto en Bolivia y lo que está pasando, cómo también Estados Unidos está jugando fuerte en la región, también le genera una limitante, un corset a Alberto Fernández. Sin embargo, me parece que ha sido muy positivo sus anuncios. Creo que lo primero que dijo y de lo cual habló fue este programa de Argentina contra el Hambre. Creo que sobre todo le da el relieve necesario que hace tiempo vienen reclamando los movimientos sociales, las organizaciones de la economía popular. Creo fundamental eso porque venimos de justamente 4 años donde los que más han pagado con el cuerpo estas medidas han sido los sectores de la economía popular. Además, noté en Fernández un discurso, y será tal vez porque él es docente y es abogado, pero es especialista en derecho, pero noté una línea de acción muy marcada respecto de la justicia que tenemos, ¿no? Esto de poder darle, investigar lo que está sucediendo con la justicia, acabar con el nunca más del cual hablaba, ¿no? Esta idea de que nunca más jueces corruptos que articulan con los medios y con los sectores corporativos, me parece que también es una novedad y habla mucho de los años que se vienen, digamos, no solo se trata de remendar lo que económicamente ha pasado en el país, sino que hay que desandar algunos dispositivos de poder que nosotros conocemos bastante y ahí me parece que la historia le termina, tal como lo dijo Cristina en su último discurso, la historia le termina colocando el liderazgo de Cristina en un lugar superlativo respecto de otros líderes locales, incluso por encima me animo a decir del mismo Fernández, ¿no? Aunque les toca compartir ahí la gestión y la lógica del poder, sin embargo, Cristina termina dando su estrategia, termina siendo productiva, recordemos que ella un poco es la que le sugiere a Fernández la candidatura, y además termina su experiencia, estos 4 años de persecución, de hostigamiento político, termina siendo, me parece, una de las banderas de gestión de Fernández. Dice, bueno, voy a avanzar sobre esto que no se puede sostener más. Poder mediático, poder judicial y corporaciones económicas que articulan y arman carpetazos o deciden la gestión de lo político no debe pasar por ahí. Esto tiene que pasar por el Estado, tiene que pasar por el Congreso. Y creo que hay una retomada de lo político, ¿no? Venimos de una gestión de CEOs o de grandes empresarios que se adhieren a la gestión del Estado y pasamos de nuevo a políticos de carrera o políticos que tienen una historia dentro del Estado argentino. Sin embargo, tienen, me parece, una vocación de poder mucho más social y con mayor apertura a la cuestión, a lo que está pasando en las clases populares, ¿no? Oscar, buenos días. Tato te saluda desde acá. Buenos días, Tato. ¿Cómo anda? Bien, bien, porque todavía está fresquita la mañana. Estamos bien todavía. Sí, todavía estamos bien. Y justamente esto, todavía estamos bien. Acá hay varias cosas que vos ponías arriba de la mesa y me parecía interesante hablar del Consejo Económico y Social, los factores de poder, Cristina dentro de ese poder, todo el tema... la colectivización, los valores, Nacho te decía, bueno, el valor democracia, como es patrimonio ya del pueblo, podemos decir, está más allá, es un valor trascendente, ya está más allá esto de las políticas de Estado, me parece que el nunca más en la justicia también está orientado en ese sentido, pero acá hay una cuestión que plantea este nuevo gobierno, que sentémonos y dialoguemos, tengamos diferencias, pero dialoguemos. Y la propuesta más clara vos la ponés arriba de la mesa con el Consejo Económico y Social, donde se van a sentar gente dispuesta a laburar, como son las organizaciones sociales, los sindicatos, los laburantes, están dispuestos siempre a laburar. Pero acá hay gente que viene del establishment de antes de ganar muchos miles de millones, que son los que tienen la vaca atada y hay que decirle, che, soltame las ubres porque hay que darle leche a los niños. ¿Lo van a hacer o va a haber que... que amenazarlos, como si no tomás la sopa te quedás sin postre. No, y con un Fernández que ha dicho que no va a hacer una instrucción cívica, digamos, no va a obligar a nadie, pero a mí me parece que sí, lo que vos decís, Tato, es claramente el nudo de tensiones que se vienen para adelante. Fíjate que cuando hablaba el presidente electo, él decía, bueno, vamos a trabajar o a pedirle a aquellos que más han ganado en estos años que hagan el esfuerzo de generar condiciones para que los únicos privilegiados, y él lo resaltó, ¿no? Dijo, los únicos privilegiados, que son aquellos que más han sufrido este contexto, puedan salir a asomar, a sacar la cabeza por arriba, y bueno, y después iremos avanzando, dice él. A mí me parece que en parte sí y en parte no. Creo que en parte sí va a haber una voluntad de los sectores más productivos de la Argentina, digamos, esa burguesía más productiva o más industrialista, que es la que por ahí más reniega del macrismo, ¿no? Recordemos que Macri hizo una gestión y una estrategia sumamente financiera, se basó su política económica en torno de la liberación del mercado del dólar, de la quita del mal llamado cepo, y sus grandes aliados económicos fueron los bancos, digamos. Y por ahí la bicicleta financiera, de lo cual hemos charlado antes y que a la cuenta o a la larga se ve que finalmente la fuga de capitales ha sido lo que ha primado en estos años. Me parece que la estrategia de Fernández de volcarse al mercado interno, de activar el consumo y de hacer una mejora salarial, en principio va a tener y tiene, me parece, el beneplácito o el acompañamiento de los sectores más productivos, industriales de la Argentina. Pienso en las grandes marcas, ¿no? Digamos, por solo nombrar, Arcor ha visto también disminuir su capacidad, por decir, aquellas grandes empresas nacionales algunas, pero la gran mayoría transnacionales, que en el ámbito de lo productivo, del mercado interno, también se han visto afectadas por esta recesión. Me parece que ahí va a haber un acompañamiento e incluso va a haber voluntad de articular políticas, ¿no? Ahora, el otro sector, digamos, el sector económico concentrado, ¿no? La sociedad rural, los grandes, el gran empresariado que algunos vimos en la sesión de Macri, me parece a mí que su disposición siempre tiene un límite, ¿no? Porque su lógica económica es la de maximizar las ganancias, cuando un Estado, un gobierno, lo que pretende es, en todo caso, mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahí yo creo que aflora alguna de las tensiones. Me animo a decir que Fernández va a tener que ponerse duro. Él viene con un discurso mucho más moderado. A mí, yo pensaba, cuando él hablaba y cuando él leía el discurso, pensaba que no en vano él se definía como un peronista progresista, incluso liberal, decía en un momento, dijo él, que pareciera una difícil definición. Sin embargo, él se plantea las reivindicaciones económicas, y las nombra y las pone en la mesa, sino no obstante eso, él dice, yo vengo a proponer el diálogo, a retomar las instituciones. Por momentos retoma más a Alfonsín que a Perón o que a Néstor Kirchner. Es la verdad que es un perfil sumamente dialoguista que, en términos de materia económica, me parece que va a necesitar dar algún empujón, ¿no? Y va a depender mucho de sus fuentes de poder. Creo que él tiene dos o tres elementos que le juegan a favor. El Congreso, un Congreso mucho más amigable y con mayor quórum que los que han tenido la misma Cristina, el mismo Néstor Kirchner, pero además una liga de gobernadores que me parece que lo van a salir a bancar, incluso en las tensiones internas, ¿no? Con el mismo sector más del kirchnerismo más puro y duro, digamos, entre esto que algunos analistas dicen, bueno, albertismo, kirchnerismo, hoy están todos juntos, masismo, pero hay una voluntad por lo menos de activar el sector industrial productivo. Y sí veo otras tensiones en la línea de lo que vos decías, Tato, que van a aflorar y que me parece que van a estar a flor de piel, y es que, no sé, Alberto Fernández ayer no habló, por ejemplo, de la legalización del aborto, pese a que es una de sus propuestas fuertes de campaña. Sin embargo, habló de un ambientalismo, reivindicó a la Iglesia y al Papa Francisco con la encíclica Laudato Si, entonces va a tener que hacer convivir, ¿no?, el movimiento feminista con su reivindicación de Francisco, cosa que no digo que no sea posible, sino que veo varias tensiones, ¿no? Lo productivo y el interés de las clases sociales o de la economía popular y la contención de las grandes empresas, esto de proponer que los únicos privilegiados van a ser los que más sufrieron en el último tiempo, y a la vez decir, nosotros no venimos a confiscar nada, no vamos a avanzar sobre lo que no haya que avanzar, o queremos una Argentina unida, sin grieta, en la que las discusiones sean saldables en términos del diálogo, y bueno, y en algún momento hay que poner en la mesa lo que está pasando con la justicia, que de hecho lo puso, o cómo convivirá su propuesta de darle jerarquía al Ministerio de Ambiente y su política de explotación de Vaca Muerta, lo que se pretende hacer para obtener recursos en el plano del gas, del petróleo, de los no convencionales. Parece que tiene un mundo de tensiones que lo esperan a Fernández, y que la verdad que tenemos que estar todos atentos porque nos implica y nos atraviesa a todos, ¿no? La salida del macrismo ha sido una victoria, sin embargo, lo que viene ahora no es nada sencillo.